¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. De verdad.

amor. Te tengo que dejar, mi barco zarpará. Me duele el corazón, mas tengo que partir. La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer. Contigo fui feliz, jamás te olvidaré. Te juro que tu amor siempre lo llevaré prendido a mi ser como una bella luz. Y cuando tus recuerdos vuelen junto a mí, mis ojos llorarán también por ti. Por ti, mi amor. Deja de llorar, chiquilla. Deja de llorar, mi amor. Que aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti, mi amor. Te tengo que dejar, mi barco zarpará. Me duele el corazón, mas tengo que partir. La vida fue muy cruel, borrando nuestro ayer. Contigo fui feliz, jamás te olvidaré. Te juro que tu amor siempre lo llevaré prendido a mi ser como una bella flor. Y cuando tus recuerdos vuelen junto a mí, mis ojos llorarán también por ti. Deja de llorar, chiquilla. Deja de llorar. Deja de llorar, mi amor. Sé que lloraré. Y aunque partiré muy lejos, algún día volveré por ti, mi amor. Thank you.

jugué la vida. Yo daba mi amor y nada recibía. Entonces me alejé, me fui con mi silencio. ¿Cómo decir adiós cuando se está queriendo? Ahora llegas tú y siento de repente que me vuelvo a enamorar de ti perdidamente. Mi última carta eres tú, ya tú lo sabes. A ti te doy. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. En la forma como te he enseñado yo.

sienta rencor, que a mí me corren las venas, porque es triste soportar esta terrible condena. Espero que vuelvas, pues he pasado los inviernos sin tus brazos, sin primaveras. Mas yo espero que vuelvas. Vuelvas muy pronto, antes de que me quede ciego de llorar por tu ausencia. Mas yo espero que vuelvas. Sigo esperando que regreses, pues ya no soy el mismo sin ti, cariño mío. Le falta tu sabor a cada cosa, mas yo sigo esperando que vuelvas y que vuelvas. Que vuelvas, espero. Pues no podrías, aunque quisieras, olvidar tantos recuerdos. Mas yo espero que vuelvas. Hoy, como otros días por las tardes, y yo sigo esperando que regreses, pues ya no soy el mismo sin ti, cariño mío. Le falta tu sabor a cada cosa, mas yo sigo esperando que vuelvas y que vuelvas, cariño mío. Nada en el mundo que entonces tú no tuvieras. Si tú volvieras a mí, si tú volvieras, me llevaría al altar apenas tú lo pidieras. se acerque para contarle que te quiero hasta la muerte y que se ponga celosa por ti. Si tú volvieras a mí, si tú volvieras, me quitaría el corazón para que tú lo tuvieras. Si tú volvieras, amor, las cosas que yo haría por ti, sería capaz de todo. Le pediría a la luna que se acerque para contarle que te quiero hasta la muerte y que se ponga celosa por ti. Si tú volvieras, amor, las cosas que yo haría por ti, sería capaz de todo. Le robaría al mar la perla mejor y tú la tendrás vistiendo tu hermoso pelo. Si tú volvieras a mí, abrázame, porque tal vez si tú te vas yo sienta frío, porque me abrigo junto a ti, dulce amor mío. Solo así, muy junto a ti, seré feliz. Abrázame y entonces yo te cantaré mi melodía, que componiendo con amor de día en día, nació de mí y para ti esta canción de amor. Amor, amor, te quiero de verdad. Amor, amor, silueta de cristal. Te llevaré un día donde nace el sol. Amor, amor, te quiero de verdad. Amor, amor, te quiero de verdad. Y entonces yo te cantaré mi melodía, que componiendo con amor de día en día, nació de mí y para ti esta canción de amor. Amor, amor, te quiero de verdad. Amor, llevaré un día donde nadie. temblando porque tú te vas. Porque yo me iré. Muy pronto partirás. Muy pronto partiré. Un tren desconocido pronto tomarás. No queda mucho tiempo. Estás llorando, ¿mas por qué llorar? ¿Mas por qué llorar? Si es que tú volverás. Si es que yo volveré. Y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mi sentimiento ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Tengo miedo que con el pájaro te me vueles de la mano. Tengo miedo de que todo lo que hago sea en vano. Thank you.